Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Voy a empezar por Pepita la Pistolera, que te dijo, esta nota es de 2002, un reportaje, una nota en prosa que te hizo Sacomano, creo. Pepita dice, ya no hay chorros sino gente que trabaja de preso. Sí, algo de razón tenía. Vos sabés que hace poco, digamos, estaba navegando por internet y encuentro una nota sobre Pepita la Pistolera, justamente, o sea, sobre Margarita Di Tullio, que con la cual fuimos amigos, ¿no? Y además fue de algún modo artífice Pepita la Pistolera de mi amistad con, digamos, alguien que desde entonces no dejó de ser amigo mío, que es Cristian Alarcón, ¿no? Nuestra relación arranca con una anécdota bastante divertida. Habíamos ido con Carlos Dutil a Mar del Plata a presentar el libro La Bonaerense. Entonces, nos llevaban de programa en programa, de reportaje en reportaje, viste esos viajes, y recalamos en un canal de televisión donde transmitían un programa en a las 10 de la noche, que lo veía todo Mar del Plata, y que nos ponen con el comisario Fuster, que era uno de los personajes de nuestro libro, que, digamos, el reportaje en sí fue muy ríspido, pero el ambiente se tornó más ríspido cuando llamaron diciendo que había una bomba. Llamaron que, porque estábamos nosotros, había una bomba. Termina el programa, salimos caminando con el comisario Fuster y al llegar a la vereda, había una avenida y la doble mano de una de las veredas, había 8 patrulleros, un camión de explosivos, etcétera, etcétera, etcétera, y el comisario nos dice, no se asusten, es por el llamado de la bomba. Y del otro cordón nos gritan, chicos, desde un auto, chicos, una gentileza, porque ya éramos bastante adultos, y era Pepita la Pistolera. Entonces le damos la mano al comisario, cruzamos ese cerco de 8 patrulleros y un camión de explosivos, nos metimos en el coche de Pepita la Pistolera, que nos invitó a cenar esa noche. Así la conocí yo, a Pepita la Pistolera, o sea, Margarita Di Tullio, llamémosla así, quien ya lo conocía a Dutil, porque en el marco del caso Cabezas, en la cual ella se vio injustamente involucrada, él le había hecho un reportaje, nos ve por televisión y decidió irnos a buscar. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Periodista, escritor. Hoy les cuenta quién es el periodista de policiales de la Argentina, Ricardo Rajendorfer. Y la frase esa, la de... Y ya no hay chorros, sino gente que trabaja. Y de algún modo alude a una situación sociopolítica del AMPA, en el sentido de que hace muchos años ya había delincuentes independientes, o sea, independientes de la policía, ¿no? Y ahora, digamos, o mejor dicho, en el momento en que Margarita pronunció esa frase, muchos de ellos, yo diría la mayoría, trabajaba con cierta convivencia policial. En consecuencia, los que caían presos tenían vocación para ello. No sé si es en esa misma nota que decís, y en cualquier caso me parece que vale para que lo reflexiones, que la federal es más hitleriana y la bonaerense es más fascista. Sí, a mí me... ¿Cómo sería eso? A ver. Mira, me voy a permitir un ejemplo cinematográfico. Dale, dale. A mí me hace acordar muy cuando investigamos la bonaerense con Dutil, cuando hicimos ese libro, Más allá de las trapisondas que esta gente cometía, más allá de los casos en sí, a nosotros nos fascinaba mucho, desde el punto de vista antropológico, esos personajes. Es el Gordo Naldi, el Chorizo Rodríguez, ya por el apodo nomás, el apodo revelaba una gran historia, ¿no? Y a mí me hacían acordar esos personajes a una película, Amor y Anarquía, de Nina Bertemüller, donde Giancarlo Giannini es un anarquista que quiere matar a Mussolini y hace base en un lupanar, en un prostíbulo, cuando estos no estaban tan mal vistos como ahora. Y una vuelta va de picnic con una de las chicas que laburan ahí, y un amante de esta, o un cliente de esta, que era un jerarca fascista. Sí. Y cuando vuelven en un Mercedes-Benz descapotable, este hombre feliz de la vida dice: he comido, he cogido, me he tirado pedos, ha sido un domingo perfecto, ¿no? Y de algún modo, digamos, los personajes de la bonaerense tienen un poco esa tipología. Otro detalle para tener en cuenta es, por ejemplo, que de los 50.000 efectivos que integran la fuerza, no hay dos que tengan el mismo uniforme. Todos los uniformes tienen algún detalle distinto, lo cual marca un poco el apego que estos hombres tienen hacia el orden estricto. O sea, es un apego menos potente que el boligoma, ¿no? Y en cambio, digamos, la federal responde a un esquema, o a un physique du rôle, si se quiere, no sé si más hitleriano, pero sí más prusiano. Más vertical. Más vertical y más más cerrado con respecto al mundo. O sea, digamos, las relaciones entre ambas fuerzas siempre fueron bastante difíciles. O sea, cada una es corrupta a su modo, ¿no? Cada uno ejerce el autogobierno. Lamentablemente vivimos en un país donde todavía las fuerzas de seguridad se autogobiernan, cosa que trata de remediar esforzadamente nuestro gobierno, pero digamos es una batalla ardua. Pero digamos la forma de relacionarse con el poder de las dos fuerzas es distinta. Ricardo Rajendorfer nació en La Paz, en Bolivia, en 1957. Al cabo de tanta experiencia con Cana, con Chorros, con la relación Cana-Chorros, con tanto conocimiento que tenés de ese mundo que a la vez es un submundo, ¿te pasa seguido o no te pasa el plantearte: si yo estuviera en una situación de poder, si no fuese un periodista, si fuese un ministro, si fuese un estudioso académico de la fenomenología seguridad, lo que quieras imaginarte, qué sé yo, cómo arreglaría esto? Sí, o sea, es una cosa que me vengo preguntando desde la noche de los tiempos, de algún modo, ¿no? Y es una cosa que también me preguntan todos, ¿no? Yo en una época me permitía una humorada, decía que había que importar 50.000 ciudadanos escandinavos y ponerlos en una fuerza de seguridad argentina, pero se corromperían a los dos meses, decía yo en ese entonces. Realmente no lo sé porque, digamos, la seguridad, o el concepto, o la seguridad como concepto, ya es un concepto engañoso. Estamos hablando, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de violencia urbana. Claro. ¿No? Y cuando la violencia urbana, o el estudio o la concepción de la violencia urbana, se convierte en seguridad, digamos, significa que hay un determinado interés en amplificar esta situación por las razones que sean. Sí, y más en un momento mediático en donde es punta de lanza él va a tirar parche con esto. No porque sea una sensación, digo, uno no comparte esto, pero después hay estadísticas que son muy firmes. Exactamente. La mayoría, a ver, tenés, corregime, creo que 6,6 homicidios cada 100.000. No, 5,6. Menos, 5,6. Exactamente. De los cuales la mayoría son a su vez productos de índole privada. Exactamente. No son agresiones callejeras. Claro. Y no pareciera porque, digamos, la amplificación de determinados homicidios cometidos en ocasión de robo, o sea, los homicidios cometidos en inseguridad, si los amplificas, digamos, en una población de 30 millones de habitantes, sí, puede haber un martes uno o dos homicidios en ocasión de robo. Pero si vos lo repetís todo el tiempo por televisión, la señora de Barrio Norte va a empezar a pensar que la vereda de su edificio está tapizada de cadáveres, o sea, vos además viviste en México, ¿no? Digo, si para hablar de seguridad, ahí, de inseguridad se trata, como te exiliaste del 77 al 82, al 83. Después hablamos de tu paso por México, que tiene cosas muy divertidas, porque la verdad es que primero, para hablar ya de cosas muy muy personales tuyas, y si querés para arrancar cronológicamente por tu vida desde chiquito, a mí me impresionó tanto la anécdota, no voy a contar sobre quién porque entonces revelo el final, pero vos nacés en Bolivia. Sí. Y tiene que ver con el hecho de que tus viejos venían rajando de Europa. Se conocen en Bolivia, ¿no? Se conocen en Bolivia porque Bolivia era en el año 39, cuando, claro, ellos llegan adolescentes, uno de los pocos países que daban visas a judíos rajados de Europa. Y se establecen allí. Y se establecen allí, y... o sea, habría, ponele, 100 judíos austríacos y curtían entre ellos. En Bolivia, mira. Entonces se conocieron ahí. Bueno, tu viejo monta un aserradero ahí en la selva y hay un administrador. A partir de ahí, contá vos. Exactamente. Mi padre con unos amigos compran un aserradero y heredan del dueño anterior, que también era un emigrado judío, al administrador, que, digamos, era un individuo, es uno de los pocos recuerdos infantiles que tengo, porque yo viví en Bolivia hasta mis 3 años. Sí. Pero, es uno de los pocos recuerdos infantiles que tengo. Era un tipo, digamos, agradable, al cual yo le tenía cierto afecto, porque además era muy amable conmigo, y resultó ser nada menos que Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, o sea, el jefe de la Gestapo en Lyon durante la ocupación alemana en Francia. De lo cual te enterás cuando cuando lo descubren. Exactamente. ¿Cuánta pila de años después? Eso sucede en el año 73, que, digamos, me acuerdo la escena, aparece mi madre lívida con un ejemplar del diario La Nación, diciéndole a mi padre, mirá quién salió en el diario, y estaba la foto de identificada, ta, ta, ta, ta, ta. Efectivamente, muchos años después, en ese momento, el tipo había sido identificado por una cazadora de nazis que se llamaba una francesa, Claire Betzfeld, algo así. No obstante, el tipo salió bien librado del asunto y llegó a ser uno de los artífices del aparato represivo de García Meza en Bolivia. Años después, estamos hablando, lo identifican en el 73, el golpe de García Meza, el narcogolpe del 80, y termina detenido por los franceses, una detención media informal, pero que lo lleva a Francia, donde fue juzgado cuando asume el gobierno de Siles Suazo en Bolivia, ¿no? O sea, en el año 81, creo. Cuando retorna a la Argentina en 1982, hay varias redacciones que lo tienen en su staff a Rajendorfer. Fertz, Cerdos y Peces, Rolling Stone, Geografía Universal, 23, 7 días, Página 30, Le Monde Diplomatique, El Porteño, claro está, y Nuevo Sur, entre tantos otros medios gráficos. Hay una anécdota muy graciosa que figura en el libro de la viuda de Adolfo Suárez, que era el barón de la cocaína boliviana y uno de los que esponsorió el golpe, que es casi una metáfora del fascismo. Resulta que para un cumpleaños de este hombre, Barbie le regala un ovejero alemán entrenado por él, a Adolfo Suárez. Entrenado por él en alemán. A tal efecto, le regala un, junto con el perro, vino unas instrucciones donde estaban las, todas las órdenes que obedecía el perro en alemán ¿no? con su consiguiente traducción. O sea, para decir que se siente, claro, tenía que decirle sitzen. Para decirle que ataque, tenías que gritarle angriff. Entonces, este Adolfo Suárez manda el perro a una de sus haciendas, donde queda en manos de personal boliviano, ¿no? Y y ahí sufre el perro una suerte de trastorno idiomático. O sea, cuando le decías en alemán ataca, movía la colita. Cuando le decía que se siente, te saltaba la yugular. O sea, una metáfora del fascismo. Qué buena anécdota. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Cuál es la historia del Ragendorfer? Que en realidad sería Ragendorfer, ya que estamos. ¿Cuál es la historia de Ragendorfer antes del periodismo? De la que se conoce poco. Crecí acá, si bien como dijimos antes nací en Bolivia, crecí acá, soy de acá. Soy de acá, aunque nací en Bolivia y tengo pasaporte boliviano. Pasaporte austríaco, ¿no? O sea, el nacionalismo no vendría a ser mi fuerte. Del Colegio Nacional Manuel Belgrano, y después viví en México, o sea, yo militaba en el peronismo de izquierda, sí. Militaba en la UES, después un par de meses en la JUPI, y después me fui directamente a México, y ahí empecé a hacer periodismo. Más o menos esa es mi prehistoria. De la mano de Ulanovsky, ¿no? Exactamente, vos sabés que yo estudiaba y no con mucho entusiasmo, y dejé mi carrera universitaria, con lo cual estudiaba economía política, sí. En la UNAM. ¿Y vivías de lo que viniera? Tenía una mujer en ese momento, mi primera mujer era una mujer más grande, un poco más grande que yo, y en parte vivíamos con los ingresos de ella, pero llegó un momento en que la mina dijo para la mina ¿verdad? Dijo claro, entonces fui a buscar laburo y consigo una cita con Ulanovsky, que en ese momento era jefe de redacción de la edición Interview. Mexicana de la revista española Interview, y bueno, a la semana hice mi primera nota, a la semana salió mi primera nota, que era una nota sobre el ruido en la ciudad, para lo cual no sé cómo se me ocurrió, no recuerdo exactamente qué me hizo ir en México, en el DF, al Instituto Alemán de la Sordera, donde me prestaron, no sé cómo, porque no es habitual que te preste, un decibelímetro, que no era como los decibelímetros que hay ahora, que tienen el tamaño de un teléfono celular, era un aparato, era un cacho. Y bueno, a los pocos días salió mi primera nota, y era notable porque, digamos, días antes había tantas posibilidades que sea periodista como plomero gasista, ¿no? Y así empecé a laburar en periodismo. Actualmente Ragendorfer escribe en la revista Caras y Caretas, es el editor de policiales del semanario Miradas al Sur y columnista del diario Tiempo Argentino. Además, es investigador en el Archivo Nacional de la Memoria. Y seguiste periodísticamente en México y te volvés en el 83. Claro, exactamente. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Entonces... Y acá empiezo a laburar. Mi primer laburo no fue de periodista, sino de redactor publicitario en lo de Alvistur, en lo del Pepe Alvistur. En los equipos de difusión. Más que todavía no existían los equipos de difusión, eran dos oficinitas chiquitas que había sobre la calle Rivadavia, que funcionaba ahí, digamos. Alvistur despega meses después, cuando empieza su sus primeras campañas políticas, cuando empiezan los equipos de difusión. Yo para ese entonces ya había vuelto al periodismo porque era un pésimo redactor publicitario. Eso te iba a preguntar. Era pésimo, ¿no? Era no, pésimo. No te veo como eso. Sí, pero, sí, ¿no? sí. Y ahí viene la etapa de Sims, de Cerdos y Peces. ¿Qué aparece ahí? Y aparece, primero aparece una revista que se llamaba Piel Suave. Que era porno soft. Sí, que era muy linda porque, digamos, traía reportajes a Borges, a Bioy Casares, a... Y por otra parte, yo escribía sobre cine ahí, ¿no? Era muy linda. Entre otros colaboraban Juan Jacobo Bajarlía, que después me lo volvería a encontrar en la revista Pistas, por ejemplo. Estaba ahí el hijo de Barón Visa, Carlos Álvarez Insúa. Era muy divertida. En rigor, El Porteño y Cerdos y Peces empieza en el año 85. En el año 85, 84, 85, yo ya había hecho algunas colaboraciones cuando estaba Dippi, Jorge Di Paola y Briante, pero, digamos, en el 85 empiezo sistemáticamente a escribir ahí y después, bueno, formamos parte. Formamos parte del Porteño. Del Porteño. De la segunda parte, ¿no? Porque hay la primera, que es la del otro Levinas. La del otro Levinas, exactamente. Otro Levinas, y después cuando armamos la cooperativa. Exactamente. Con Stephen Berlanata, exactamente. Y demás. Y, digamos, y yo me moví entre el Porteño y las Cerdos y Peces. ¿Y el Rajendorfer de policiales no nace acaso ahí? Nace ahí. Con Vidas Ejemplares. Exactamente. Las Vidas de los Chorros. Exactamente. Vidas Ejemplares era una sección que yo tenía en las Cerdos y Peces, que eran biografías de pistoleros de la época de oro de la delincuencia argentina, Pichón La Ginestra, Villarino, Lacho Pardo, ese tipo de personajes que a mí me caían simpáticos. Y por otra parte, en efecto, o sea, digamos, en El Porteño había empezado a escribir con cierta fortuna crónicas, sí, y de ahí a la crónica policial solamente había un pequeño pas de deux. Y ahí la historia se hace más conocida, si querés. Y, bueno. Sí, y mi primera nota fue en El Porteño, mi primera nota policial, que era... Yo tenía en el barrio muchos vecinos yo vivía en San Telmo. Y tenía muchos vecinos que se dedicaban a actividades no muy legales. Entonces me puse a hacerle entrevistas, ¿no? Y, efectivamente, mi primera nota policial fue una que se llamó De Profesión Delincuente. Entonces estaba el testimonio de un dealer, de un rocho, de uno que se dedica a ser salidera de bancos y no me acuerdo qué más. Y entre testimonio y testimonio había una estrofa de un poema alusivo de González Tuñón. Esa fue mi primera nota policial. Periodista, escritor, cronista de policiales, Ricardo Rajendorfer, decime quién sos vos. Radio Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Palabras valgan más que las imágenes. Es la idea de este programa. Y esto es la radio pública. Decime quién sos vos. Periodista, escritor. Hoy les cuenta quién es el periodista de policiales de la Argentina, Ricardo Rajendorfer. Cuando hablas de la época de oro de la delincuencia argentina, que yo supongo que se intuye pero merece desarrollo, ¿a qué te referís? ¿A los códigos, a los sujetos individuales, a las bandas que se manejaban de otra manera? Al escenario que había en ese momento dentro del AMPA, ¿no? O sea, digamos, si nos permitimos una analogía cinematográfica, tiene mucho que ver con era un escenario muy parecido al del cine policial francés, al de las películas de Melville, etcétera. O sea, digamos, era una época en la que el público, sí, y por público me refiero a quienes escuchaban Radio Colonia y leían Crónica, conocía conocía por su nombre y por su apellido, ¿no? Y, digamos, y cada tanto, en la actualidad volvía a emerger y volvían a titilar esos personajes hasta conformar una especie de folletín. Todo el público estaba pendiente de las aventuras de estos hombres. ¿Cuándo cambia eso? Y cambia un poco con la dictadura militar. Con la dictadura militar medio que todo se envilece, aunque, digamos, el fruto de ese envilecimiento ya venía de la década del 60. A tal efecto, yo hice hace algunos años una nota, una especie de investigación en Caras y Caretas, fue el germen de un documental sobre la AAA que hicimos con Javier Diment, sobre Almirón Sena y Morales, que eran conocidos, que pasaron en la historia por haber sido los capos de la AAA. Y la nota que yo hacía, digamos, arranca cuando esta gente pertenecía a robos y hurtos de la Federal en la década del 60, cuando se va Meneses. Era gente toda de la patota del comisario Meneses, pero cuando se va Meneses, digamos, esos tipos comienzan a hacer los primeros pactos pesados con el delito, entre otros con el Lacho Pardo, con el Loco Prieto. Loco Prieto era un pistolero muy activo en aquella época y además un tipo sanguinario, un tipo jodido, que entra a laburar para ellos. ¿Qué hacía para ellos? Algunos ajustes de cuenta, etcétera. Y el quilombo fue cuando matan a un tal Bayo, que era un boxeador que se había volcado al delito, el que aparece torturado, muerto, con signos visibles de torturas y con las patas cortadas, y se arma quilombo precisamente porque el tipo era un buchón de la bonaerense, ¿no? Y la cosa se pone tan pesada que el Loco Prieto se da cuenta que el único lugar donde seguro para él es la cárcel. Entonces va por la calle, le da una piña a un policía y le dice: deteneme. Así llega a una celda en Devoto, donde meses después llega el largo brazo de esta gente que, digamos, le tira un calentador encima luego de haberlo rociado con un poco de combustible, y así terminó. Pero, digamos, toda esa camada, sí, toda esa camada termina en la AAA, ¿no? Y eso también, digamos, esa época y la dictadura militar como bisagra entre aquella época y lo que vendría después, es justamente la dictadura militar, donde la policía empieza a recaudar con delitos pesados. Acerca de eso, ¿hay criminales de fuste que de alguna manera no estén asociados con la policía? No ahora. Tal vez los últimos en ser más o menos independientes, y así le fue porque no le fue muy bien, era, digamos, la generación del Gordo Valor, que son tipos que ahora tienen 60 años para arriba, ¿no? Sí. O sea, a la etapa de la dictadura militar sobrevino luego una etapa de, con respecto a la recaudación policial y con respecto a su vínculo con el delito, una época gerencial, una época empresarial durante la década de los 90. O sea, los hábitos adquiridos durante la dictadura adquieren, como en el resto del país, un sesgo empresarial de las manos de comisarios como Clotzik en la bonaerense y como Musa Hassan en la policía de Santiago del Estero, ¿no? Ricardo Rajendorfer es autor de La Bonaerense, junto con Carlos Dutil, la obra que desnudó la corrupción policial en la provincia de Buenos Aires durante los años 90. También escribió Robo y falsificación de obras de arte en Argentina, La secta del gatillo e Historias a pura sangre. ¿Tenés método para tus notas? Para conseguir información. Ponele que para eso, y seguro, bueno, eso debe ya, sí. Pero además para realizar la nota. Esta cosa de si laburás con pirámide invertida, sí. No. Cada nota es un mundo en sí mismo, tanto en la investigación como en la exposición, que es la etapa de la escritura. ¿Y en la producción, antes que en la realización, para conseguir información, tenés método? El olfato. aunque policialmente suene mal el olfato. El olfato y determinada cintura. Yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros, te voy a contar una anécdota. Cuando escribíamos La Bonaerense, nosotros necesitábamos, se había producido el escándalo de los narcopolicías que habían sido filmados por TN, bueno. Sí. Y uno de ellos tenía una listita, el comisario Calzolayo tenía una listita donde decía, agosto, Klotzik, $50,000, comisario Padilla, $40,000, toda la lista de la recaudación. ¿Dólares? Dólares, era uno a uno. Y nosotros necesitábamos esa lista imperiosamente, y como este Calzolayo había caído, la tenía su abogado, que era Víctor Stinfale, con el cual yo tenía cierta buena relación, pero no me la quería dar la listita. Una vuelta lo entrevistó al Gordo Naldi por esos días, y el Gordo Naldi le tenía cierto encono a Stinfale, porque Stinfale había sido el abogado de los colombianos del operativo Café Blanco. Ajá. Que había resuelto el Gordo Naldi. El Gordo Naldi, recordemos, era el que salía por la TV todos los santos días de Dios en todos los programas de la tarde y de la noche. Exactamente. Y en medio del reportaje el tipo dice, ese Stinfales va a terminar mal. Esa voz tenía, una voz media flautada, porque si no lo mata el narcotráfico, lo vamos a poner nosotros. Al aire, dice, no. A un grabador dice eso, sin darse cuenta. Lo llamo a Stinfale y me dice, lo llamo a Stinfale y le digo, Víctor, el Gordo Naldi te acaba de amenazar. Acaba de, sí. Y lo tengo grabado. Víctor dice, necesito esa grabación. Y yo le digo, yo necesito el papelito. Medio así se investiga en esto, ¿no? Y la técnica de cruzar la data, quiero decir, por ejemplo, a un comisario le hablas de otro y al otro le hablas de aquel. Claro, nosotros en ese momento, claro, es cierto. Nosotros en ese momento, digamos, teníamos que hacerle entrevistas a las personas sobre las cuales le íbamos a escribir, o sea, sobre todos los comisarios, Chorizo Rodríguez, Naldi, Klotzik, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, utilizábamos una técnica porque, digamos, nosotros no les decíamos que estábamos haciendo un libro sobre la corrupción en la policía bonaerense, sino un libro sobre casos policiales no resueltos, y de hecho nos faltábamos a la verdad. Pero, digamos, generalmente cuando una persona que está sospechada o que cometió un delito, preguntarle, que un periodista le pregunte sin ningún tipo de fueros, ni con ningún otro arma que no sea un grabador, si cometió algún delito te va a decir que no y se acabó el tema. Hay algunos colegas, claro. Usted roba y no, fiera, claro. Claro, ¿no? Y tampoco, digamos, queríamos que se ponga muy a la defensiva. Entonces le hacíamos tres o cuatro preguntas sobre casos que no nos interesaban realmente, pero donde el tipo se podía lucir. Y la quinta pregunta era referida al asunto que nos concernía. Pero no le preguntábamos sobre las trapisondas que había cometido él en particular, sino por las trapisondas que había cometido su colega o su rival, cosa que, digamos, ante lo cual se mostraban bastante expansivos. Entonces, digamos, al Gordo Naldi le preguntaron sobre el Chorizo Rodríguez, y el Chorizo Rodríguez sobre le preguntaron sobre el Gordo Naldi, y así íbamos armando el rompecabezas, exactamente. Rajendorfer llegó a ser representado en el cine en El túnel de los huesos, una película sobre la fuga de siete presos del penal de Devoto en 1991, cuando cavaron un conducto y encontraron restos de desaparecidos. Rajendorfer desmarañó ese caso y originó el relato periodístico que le valió el premio Príncipe de Asturias. ¿Cuándo tuvieron conciencia con Dutil? Si es que la tuvieron, ahora estoy preparando mientras te hago la pregunta, de que estaban metiéndose en algo demasiado pesado. Mirá, con el libro, quiero decir. Sí, muchas veces, digamos, pienso en eso. ¿Cuándo fue exactamente el momento? Mientras escribíamos el libro, no. Pero no por una cuestión de coraje. Nada más lejos de nosotros que el coraje, aclaro, sino porque de algún modo teníamos una relación, yo diría, toxicológica con el libro y con la investigación. No podíamos parar, y además era un libro sobre cosas que eran escritas mientras las cosas sucedían, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, las grandes cosas que suceden en ese libro suceden después de que empezamos a escribirlo, entre ellas la muerte de Cabezas. Uh-huh. Y no podíamos parar siempre, digamos, en medio de la muerte de Cabezas. Nosotros ya teníamos que cerrar el libro y la editorial nos apretaba que entreguemos el libro, y nosotros queríamos una relación toxicológica que de algún modo mitigaba el miedo. O sea, no tenías tiempo de pensar en el miedo. No, pero una vez el miedo me asaltó. Una vuelta que yo estaba escribiendo de noche, habíamos hecho base en el departamento de Dutil, y estaba escribiendo justamente una escena de no sé qué capítulo donde una patota policial iba a reventar a alguien. Y siento tipo 4 de la mañana que abren enérgicamente el portón del edificio, unos pasos sonoros que se aproximan al ascensor, las puertas que abren y cierran muy fuertes, el ascensor que sube y se detiene en el piso donde yo estaba, las puertas nuevamente vuelven a batir. ¿Estaba solo? Dutil estaba polillando y yo escribía, y digamos, en el momento en que yo pensé que iban a acribillar la puerta, no, pasan el diario Clarín debajo de la puerta. No era el diario que venía a repartir el diario, pero en el momento en el que realmente, digamos, tomamos conciencia del asunto, fue en ese lapso temporal que hubo entre que entregamos el original del libro y su salida en las librerías. Me llama la atención, y supongo que tanta gente que está escuchando también, que digas nada más lejano de nosotros, lo involucraste a Carlos Adutil, que el coraje, porque la asociación inmediata al cabo de una frase como esa, Ricardo, es: este tipo está jodiendo, están haciendo un libro sobre la bonaerense y no piensan en el peligro, o no tenés que tener coraje. Sí, o sea, digamos, en ese momento no pensábamos demasiado en el peligro. En ese momento, vuelvo a decir, digamos... Pero en el momento en que tomás la decisión de hacer un libro sobre la cana, sobre la bonaerense, sobre algo que vos mismo alguna vez has definido como una asociación ilícita o una empresa delictiva policial, no, en ningún momento reparaste. Porque te entiendo lo que decís en cuanto a que durante el libro la dinámica te llevaba de pronto a no pensar en, pero al momento de tomar la decisión. Sí, no, lo que pasa que la decisión fue también, digamos, fruto del azar y de la velocidad. O sea, el origen del libro había sido una nota que habíamos escrito en la revista Noticias. Sí, claro. Maldita policía. La maldita policía, histórica. Y a partir de eso comenzó ese viaje. A partir de eso comenzó esa aventura trepidante, porque entra a caer, digamos, muchísima información sobre nosotros. Nos entra a caer mucha información, era ineludible escribir ese libro. Y lo empezamos a escribir, o sea, yo me pongo a escribirlo. Además, Roberto Caballero me había regalado un expediente de un caso que es el que ocupa el capítulo 2 del libro, que originalmente iba a ser mucho más largo, que trataba de un ex médico policial que compra una Traffic para usarla de ambulancia, y la patota de Rivelli la quiere recuperar, y se produce una escaramuza en la cual muere uno de los recuperadores, ¿no? Esa historia, digamos, a mí me fascinaba porque de algún modo tenía algo de western, ¿no? Uh-huh. Y el expediente era completísimo y a mí me permitió desarrollarla a través de un procedimiento que a mí me gusta mucho, que es describir un mismo hecho desde el punto de vista de todos sus protagonistas, ¿no? Uh-huh. Me pongo a escribir eso y la idea era terminar de escribir un capítulo, hacer un esquema e ir a la editorial a venderlo esto, a ver si... Entonces, digamos, como no estábamos haciendo algo que... O sea, como no estábamos seguros que esto no iba a ser otro emprendimiento trunco de los cuales uno, digamos, está acostumbrado, no sentí el miedo de estar pisando un callo peligroso. De lo que sí tenía miedo es que no nos acepten el libro. De eso tenía el miedo. Y cuando fuimos a vender el libro, digamos, los tipos leyeron el primer capítulo ese, el esquema, y 3 horas después firmamos el contrato. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Jamás hago preguntas sobre vida privada, salvo que lo amerite el decurso de la nota. Es raro que lo haga, pero en este caso me parece que vale. ¿Cómo se relaciona alguien que viva con vos, pareja, amigos, con alguien que está siempre al borde con el peligro, con el chorro, con yuta, con esta necesidad de bagaje informativo peligrosa? ¿Necesitas a alguien al lado que sea especial? Y, digamos, cualquier persona necesita al lado de uno alguien especial, ¿no? Sí, pero digamos, ponele que hay distintas especialidades. Hay distintas especialidades. No, claro, porque una cosa es, a ver, soy un ermitaño, soy un jodido, soy no sé qué, buscar las tipologías que quieras. Pero está bien, también uno puede ser un comentarista político, un editorialista, un opinólogo, y se queda hasta la noche, y fuma, y labura contramano del resto de la gente, suponete. Pero en tu caso, o en el caso de los que hacen policiales, yo creo que en tu caso que haces policiales en serio, ¿no? Estos payasos que dicen que hacen policiales, ¿eh? Que no voy a mencionar, por supuesto, pero todo el mundo sabe de quiénes podemos estar hablando. En tu caso hay un plus de situaciones de peligro. Sí, sí, desde luego que digamos, a lo largo de esta profesión, desde que ejerzo esta especialidad, he estado casado al menos 3 o 4 veces, ¿no? Nunca me he separado por este trabajo, sino por otras disfunciones, ¿no? Pero, digamos, llega un punto en que, digamos, mi mujer, por ejemplo, yo llego a mi casa y, digamos, alguna vez me dijo, llamó a alguien, me dice, sí, llamó fulano y dice que lo balearon, ¿no? Sigue haciendo sus cosas, ¿no? O sea, digamos, lo naturalizó, una cosa sí, así. Sí. Y, pero, digamos, con mi mujer yo hablo de mi trabajo, incluso en alguna ocasión me ayuda, digamos, en más de una investigación me ha ayudado. Mi mujer, Laura, es licenciada en letras, estudió letras. Curiosamente a mí me despeja mucho cuando hablo con mi mujer, hasta se me ocurren cosas relacionadas con mi trabajo. Rajendorfer fue el co-guionista del Bonaerense de Pablo Trapero, y en televisión trabajó como investigador en el ciclo El Otro Lado de la TV Pública. Fue también columnista de distintos noticieros en varios canales y conductor de Historias del Crimen por Telefe y de Malentendido y Oficios por Ciudad Abierta. ¿Admiraste algún chorro? Admirar no, alguno que otro le he tenido cariño, pero digamos, son vidas muy trágicas. Digamos, hay personajes de mis notas que, digamos, por imperio de las circunstancias, se terminan convirtiendo en algo así como amigos. No muchos porque, digamos, en el momento en que alguien se convierte en amigo de uno, ya no vale la pena escribir sobre esa persona. Más que los personajes, a mí me enamoran las historias en las cuales se desenvuelven estos personajes. ¿Y con la cana? Y con la cana, ¿con algún cana? Sí, o sea, digamos, desde luego, todas las personas con las cuales hablábamos, cuando hicimos la bonaerense, por ejemplo, entrevistamos a muchos policías, muchísimos policías, y muchos de ellos, digamos, nos dieron informaciones muy valiosas acerca de cosas muy graves que pasaban en la policía, pero no encontré, digamos, personas libres de culpa y cargo. Digamos, todo tipo que habló en ese libro, digamos, tenía alguna razón para hablar, ¿no? En varias instituciones educativas, Rajendorfer impartió cursos, seminarios y talleres de crónica policial y periodismo de investigación. Lo hizo en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y también en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Antioquia, en Colombia. La secta del gatillo es la continuidad en línea de tiempo de la secta de la mano en la lata de Walsh. Eso lo dice Sacomano. Eso, la secta del gatillo, obviamente, como título está tomado de aquella frase de Walsh, una especie de homenaje. Sería muy jactancioso de mi parte decir que es una obra mía, es la continuación de una obra de Walsh. Pero ¿no? Al margen de lo literario. Pero más allá de eso, digamos, Walsh descubrió tempranamente, y más que fue el primero en descubrir y mucho antes de que el espíritu público comenzara a reparar en esa situación, es el tipo que descubrió esto, que digamos, la represión tenía que ver, estaba indisolublemente ligada a la corrupción. ¿A esta altura de tu vida ya estás casado con policiales? ¿O te gustaría incurrir en lo que se te ocurra? Crítica de cine, género político, sociedad, etcétera. No, estoy, digamos... ¿Estás casado? Estoy casado con eso. Aunque, digamos, pienso que si tuviese que escribir una receta de cocina, sí, le daría la estructura de un policial. Está bueno eso. Me dejaste pensando. ¿Qué golpe significó para vos la muerte de Dutil? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque además no es que te lo encontraste en la vida por el género. Ustedes eran amigos desde chicos. Exactamente. Nosotros nos habíamos conocido en el secundario. Íbamos a secundarios distintos, pero los dos militábamos en la UES. Y bueno, después nos hicimos muy amigos. Éramos muy, muy amigos. Y nos volvemos a encontrar después de un tiempo de no vernos, después de un tiempo en el cual él se había recuperado de un episodio cardíaco que había tenido debido a ciertos aristas disipados de su vida. Nos volvemos a encontrar en la revista Noticias, y nos volvimos a encontrar el primer día que fuimos a la revista Noticias. Fuimos por separado, sin saber que nos íbamos a encontrar. Qué loco, ¿eh? Y fue muy gracioso porque nos dieron laburo enseguida, y no solo eso, de colaboradores, o sea, no es que no... Uh-huh. Pero, digamos, esa misma tarde a mí me mandaron a Santa Fe porque estaba el caso Fendrich, sí, y a él lo mandan a Paraguay a entrevistar a Bellini, el dueño de Pinar de Rocha, que estaba preso ahí por una falsificación enorme de dólares. Y de algún modo... digamos, era impresionante volver a encontrarnos ahí, y digamos, fue impresionante también, digamos, que hayamos terminado haciendo ese libro. Y el golpe también, por eso te preguntaba, ¿no? Cuando se murió. Y cuando se murió, digamos, tan joven. Exactamente, o sea, digamos, fue yo me acuerdo exactamente cómo fue la escena en la cual yo me entero. nos viene a buscar Leo, me viene a buscar Leo Álvarez. Dutil se había ido. Dutil, para que la gente que escucha sepa, muere 7 meses después de salido el libro, de un ataque cardíaco. Jugando al fútbol, ¿no? Jugando al fútbol en la selva del Petén, en Guatemala. Había sido enviado por una revista a hacer una nota sobre Médicos Sin Frontera. Y, digamos, y muere ahí, muere jugando al fútbol. Y me llama Leo Álvarez, que era un amigo nuestro de la revista Noticias, que además colaboró mucho en la investigación del libro, y no me quería decir por qué, y se había avivado por el modo con el cual yo le hablaba, que yo no sabía un carajo. Y me cita en un bar de la esquina, y lo que me llamó la atención, lo que recuerdo, y tal vez lo que hizo aún más extraña esa muerte, es que no me dijo Dutil murió, sino me dice, tratando de esquivar el golpe que significa esas dos palabras de Dutil murió, le agrega otra más, dice Dutil está muerto. Que, digamos, no, claro, era aún más horrible eso. Justo iba a empalmar con algo gracioso. Pero empalmalo nomás. No, claro, me cayó mal. Pero no quería terminar esta nota sin citar los apellidos de algunos comisarios que alguna vez citaste. Bueno, se puede no citar esto, ¿no? Los apellidos y sus efectos en las elecciones de sus portadores. Sí, porque sí. Rajendorf era conocido, o ha sabido, del comisario Buccioni, el comisario Gallina, el comisario Carnero. Apellidos, ¿eh? Exactamente. El comisario Delicia. Ahora que lo mencionaste a Dutil porque lo habían mandado a Paraguay, vos estabas investigando el tráfico de chicos y en Asunción fuiste a ver al embajador de Estados Unidos en Paraguay. El embajador de Estados Unidos se llamaba Service. Robert Service, sí señor. Decime quién sos vos, Rajendorfer. No soy Robert Service. Vaya, digamos, alguien a quien sigo tratando de saber quién es. Ricardo Rajendorfer. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.